ahora tenemos la sección de los últimos jueves del mes. Volviste, porque volví, te extrañamos, volví. Tratamos sí. de pilotearla cuando no sí. estuviste, pero no nos salió tan bien, vamos no. a decirlo. No sí. nos salió tan bien, así que te extrañamos mucho, nos sí, ponemos muy contentas de que hayas vuelto. La verdad, sí, gracias por el aguante, pero bueno, fue necesario, así que ahora vengo recargada, doble o nada, viste, es así. Perfecto. ¿Qué nos trajiste para hoy, teniendo en cuenta que tenés también el deber de venir recargada, porque como no te tomaste claro, un franquito, ahora bien, tenés que darle bien, con bien. De todo. Claro, con de todo. Bueno, nos íbamos a ir acercando a fertilidad, que es mi expertise, pero en el medio pasaron cosas. Pasaron cosas. Sí, sí. Sí, además de estar un poquito más contentas, ¿no? Luego de las PASO, más allá de eso. No, pasaron cosas. Hubo una jornada que organicé por primera vez del Comité Docente de la Sociedad Argentina de Inmunología y estuve estudiando mucho sobre... veníamos con lo del HPV y cáncer, que también vamos a hacer un artículo para Feminacida del tema, y encontré un artículo que me voló la cabeza. Y nada, sentí que teníamos que hablar un poco de la posverdad, la desinformación y la desigualdad cuando irrumpen en el sistema de salud, ¿no? Que esto es ciencia y feminismo, pero como trabajo en salud me traté, bueno, no sé, me tomé esa licencia de decir, bueno, hoy hablo un poco de salud. ¿Cómo afectan realmente estas fake news cuando vos decís que están referidas al área de la salud, ¿no? Sí. Es mucho más picante, digamos, estamos mucho jodiendo. Más picante, sí, mucho peligroso. Más picante. Peligroso, ya habíamos hablado un poquito cuando hablamos de vacunas, pero bueno, nada, quería dar un poco de mi visión y la visión que manejamos esta jornada que hicimos. En realidad yo hice por primera vez una charla de divulgación, cosa que no, bueno, estoy iniciándome como divulgadora, podríamos decir. Y la verdad que estuvo muy buena, tuvo repercusiones, me invitaron de hecho a otra jornada para dar la charla, así que parece que gustó. Y en ese caso fue para científicos, ¿no? Entonces la idea fue como ver, bueno, cómo nosotros desde nuestro lugar podemos tratar de ayudar a... no sé, juntar, sacar esa grieta, ¿no? Porque pasa eso, hay grietas también hasta en salud y ciencia. Bueno, empezando entonces, primero les voy a contar eso, un poquito de posverdad y cómo podemos ayudar desde el lado de la ciencia. Y después voy a terminar con el artículo que les decía que me voló la cabeza, de qué percepción tenemos sobre justamente la percepción que tienen las mujeres de las enfermedades en la población, ¿no? ¿Cuánto saben? ¿Por qué hacen las consultas, no las hacen? Y bueno, esto es un proyecto que se hizo dentro de un programa nacional que quise comunicarme con las autoras y las que estaban armando el programa, que estaba en el, bueno, ex Ministerio de Salud, en realidad, que ya no está. Y no me contestaron. Lamentablemente quería tenerlas para hoy, pero no pude. Voy a seguir intentándolo igual, pero la realidad es que quiero ver cómo está el programa hoy, porque me parece muy importante. Pero bueno, empiezo, así no pierdo tiempo. Bueno, posverdad y fake news en realidad ya saben, y bueno, acá con comunicadoras como ustedes medio como que vengo a... Me pueden corregir, pero bueno, de posverdad podemos decir que fue una de las palabras, la palabra elegida 2016, ¿no? Y fake news fue la palabra elegida 2017. El concepto de posverdad, que... según el diccionario de Oxford, que fue el que eligió la palabra, decía circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que las referencias a emociones y a creencias personales. Pero después en la RAE lo adaptó en 2017 y dijo distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Y Guadalupe Nogués, que es una bióloga divulgadora que escribió un libro que ya lo recomendé acá, pero lo vuelvo a recomendar, del gato y la caja, que se llama Pensar con otros, justamente plantea, da estas dos definiciones, y ella lo que dice es que muchas veces no es deliberado, no es un engaño intencional siempre la posverdad. Entonces también hay que tenerlo en cuenta esto, y es mejor la definición original del diccionario de Oxford, porque muchas veces sí se pueden moldear y manipular de forma deliberada y sistemática, y a veces no. Entonces tampoco hay que culpar, ¿no? Hay que tratar de ayudar desde adentro y, por ejemplo, ir contra las fake news. El concepto de fake news es algo peor todavía, porque es mezclar información verdadera con mentiras, ¿no? Y la clave es que la desmentida ya no tiene la misma fuerza. Y eso con las redes sociales hoy ya sabemos todos que es terrible. En política ya sabemos que no vamos a volver atrás y que eso va a pasar. Todos los días tenemos que andar chequeando qué es lo que compartimos. Pero el problema es, bueno, ¿qué pasa cuando encima... afecta la supervivencia de la especie, podríamos llamarlo así, ¿no? En salud, básicamente. Qué pasa fuerte con las vacunas. Frase. Es que es eso, es básicamente atenta contra la supervivencia de alguno de nosotros o de muchos. El impacto es tal de la fake news y la posverdad que un informe reciente señaló que para 2022 la mayoría de la gente en países desarrollados va a leer más noticias falsas que reales. Lo cual, bueno, me puso un poco nerviosa. Así que bueno, vamos a ver cómo no se queda fuera la ciencia y la salud de esto. Es un tema que a mí me indigna un poco porque al que se dedica a esto es como que quiere, dice, no, ¿por qué compartís esto si no tenés ni idea? ¿Cómo compartiste esto? Es mentira, ¿no? Es como que, bueno, los que trabajamos en esto tenemos ese problema de que andamos detectando quizás fake news respecto a salud y compartimos y tratamos de eliminarlo, pero bueno, es muy difícil. Y bueno, y cómo nos vamos separando en tribus también, ¿no? En este libro Guadalupe justamente habla de cómo uno se separa en tribus y empieza a tener una pseudo realidad y comparte solo con esa tribu y ya no comparte con el resto. Y es muy difícil cuando me ha pasado con amigas de querer convencerlas en algunas cosas y decir, no, bueno, no tengo herramientas para evidentemente traerla a mi tribu. Persuadirla, sí. Así que bueno, con la columna antivacunas, que es evidente, que espero que recuerden, ahí vimos varias, por lo menos vimos un poco de estas fake news y les traje algunos mitos, tres nada más, que tienen que ver con esto de justamente de cáncer y cómo nos vamos metiendo en el tema. Por ejemplo, la depresión, la angustia y el estrés pueden causar cáncer. Lo reescuchamos, todo el mundo, es más, mi vieja me ha dicho, vos te agarraste el cáncer porque siempre te hiciste problema toda la vida. Estresada. Claro, sí, toda la vida con ese nivel de estrés te va a volver a agarrar. No, mamá, no me digas eso, ¿cómo me vas a echar la culpa? Anda a lavarte. Claro, bueno. Vieja. Pero no es algo que se escucha. Se escucha, se dice, es verdad que uno lo hace desde, como te digo, ¿no? No es una cosa deliberada, ¿no? Es algo que, bueno, sin querer nos están diciendo esas cosas, nos las están metiendo en la cabeza. No, y aparte también como que se conecta con un poco lo espiritual que uno también, puede... y el como, destino, y es sí. Algo que, viste, que, bueno, te iba a pasar porque, bueno. No existe ninguna evidencia científica que demuestre la asociación entre sentimientos o estado de ánimo con aparición de esta enfermedad. Sí puede mal predisponer o hacer que progrese más rápido. Sí, puede ser, ¿no? Eso no está descartado y de hecho el sistema nervioso está comunicado con el inmune y sí, te puedo decir, porque he hecho el doctorado en eso, que todo lo que es neuronal puede afectar lo nervioso, como decimos, y hormonal puede afectar a las defensas, por ejemplo. Pero que eso sea la causa de que aparezca un cáncer no está probado, por lo menos. Después hay otra, que la biopsia acelera el cáncer. Muchas personas pensando que la biopsia o que el daño, por ejemplo, me acuerdo de mi papá ahora, vamos a darle a los dos, diciéndome cuando era chica y jugábamos con mi hermana y como que nos pegábamos y qué sé yo, y nos decían, no, no se peguen, y en las tetas, por favor, cuídense, porque la abuela tuvo cáncer de mama porque se golpeó barriendo con una escoba. Andá a chequearlo. Estuve años pensando, digo, claro, y después cuando me pasó, ¿no? Y encima fue volver a hablar de la abuela, porque la abuela tenía, es verdad, que fue... No, pero fue porque se golpeó. No es lo mismo que lo tuyo. Eso es verdad. Ella se golpeó con... No está probado tampoco. O sea, el golpe en sí, el daño, podría causar inflamación, pero no está comprobado que esté asociado a cáncer, que sea la causa de un cáncer. Mirá que tanto me metieron esa idea en la cabeza. Yo una vez en el trabajo, en una oficina, me golpeé en el medio de las dos tetas y a la tarde llamé a la ginecóloga y fui al médico para que me controle. Tengo cáncer, le dije, porque ya tenía en la cabeza de mi abuela, mi mamá diciéndome, mirá que la tía Antonia se golpeó y se enfermó de cáncer en las mamas. ¿Viste? O sea, imagínate cómo caló hondo en mí, que se repercute. Bueno. No está comprobado, pero sí es verdad que algo lo piensan. De hecho, no quieren hacerse cirugías muchas veces porque creen que eso va a generar el cáncer. O que, por ejemplo, el contacto con el aire puede favorecer que el cáncer se extienda a otras partes del cuerpo. ¿Cómo el contacto con el aire? Juro que esto está sacado de la página del ex Ministerio de Salud, lo voy a decir así siempre, pero de la Secretaría, que está como mitos y verdades y está sacado posta, es posta. Bueno, acá no estamos juzgando igual, ¿eh? No quiero que los oyentes se ofendan de que no, pero ¿cómo me va a decir que lo que pienso? Pero bueno, vengo un poco a desmitificar, es mi rol, lamentablemente. A desromantizar un poco la... Si lo que piensa está mal, está mal. Y claro, punto. Hay que decírselo ahora antes de que... No, no está mejor. Bien, está no mal. Está mal. ¿Cuál? Bueno, ahí está. Muy bien. El cáncer de mama no se da hasta la menopausia. Bueno, claramente doy fe de eso, chicos. Yo tenía todo el ciclo, todo bárbaro, y bueno, y cayó. Así que aunque más del 70% se producen en mujeres mayores de 50 años, los tumores de mama pueden aparecer a cualquier edad, con lo cual no es excusa para no ir al ginecólogo. Bien, entonces, ahí se van dando cuenta que la posverdad puede hacer estragos ahí, porque justamente diciendo esto, uno puede decir, no, ¿para qué me voy a hacer el control si yo no tengo riesgo de...? Bueno. Entonces, la idea, y que justamente lo veía en este libro, que está muy bueno, el pensamiento crítico es una herramienta poderosísima que puede ayudarnos a no comernos cualquier verso y a cambiar de idea cuando se nos presenta evidencia nueva. La ciencia está todo el tiempo mutando y cambiando de postura, ¿sí? Porque cada vez que aparecen nuevas observaciones sólidas, cuestiona nuestra forma de ver el mundo y podemos cambiar de opinión. No es que es como la grieta, ¿no? Que entonces no queremos cambiar de opinión aunque tengamos la evidencia adelante. No, no pasa por ahí la ciencia. Y por ese camino puede llegarse al consenso científico, como en el tema de eficacia y seguridad de las vacunas. Hay un consenso científico, o sea, el mundo científico consensúa de que las vacunas son seguras. O sea, después todo el resto de lo que dicen, los que lo dicen, no es el consenso científico. Bien, entonces... Les cuento muy rápido, también yendo a la confianza que tiene la gente en la ciencia, ¿no? Que hay un estudio, bueno, un Wellcome Global Monitor realizó encuestas representativas a nivel nacional en 142 países, donde en las encuestas vieron la confianza en la ciencia, los científicos en la información médica, niveles de comprensión e interés en la ciencia y salud y actitudes hacia las vacunas. Y ahí lo que veían, por ejemplo, uno puede buscar en ese es como interactivo y uno puede buscar cada país qué porcentajes dio. En Argentina el 98% de los padres de los que fueron encuestados dijeron que habían vacunado a sus hijos. Bien, buen porcentaje. Y que el 88% estaba de acuerdo con que la vacuna era segura. Ahora, el 18% no confía, ¿sí?, en la ciencia de todos esos encuestados. Ahora, si vos vas a Francia, que es uno de los países con más antivacunas que hay, lo que ves es que hay un 91% de padres, o sea, ya ahí bajamos del 95%, que el 95% es el umbral que tiene que haber para que la inmunidad colectiva de rebaño que hablaba la otra vez se mantenga. 91% vacuna. El 47% está de acuerdo con que las vacunas son seguras. 47, nada más. O sea, la mitad peligro de los encuestados. Pero lo raro es que solo el 9% no confía en lo que dice la ciencia. Entonces, claramente hay algo ahí que no cierra, porque ¿cómo puede ser que si la ciencia dice una cosa, bueno, yo igual creo lo que quiero? O sea, bueno, bien. Entonces, lo que vieron también en estas encuestas es que justamente lo que, por ejemplo, en el caso de la vacuna, el HPV, lo que se veía es que hay un mito que es también que la vacuna fomenta o apoya la actividad sexual. Y eso en lo que es las comunidades, bueno, no sé cómo llamarlo, se me fue ahora, religiosas, ¿no? Los que creen, los creyentes, religiosos, más que nada católicos y evangelistas, sostienen esto, o sostenían, por lo menos eso es lo que se vio en algunos estudios, que la vacuna va a fomentar que tengan relaciones sexuales. Un poco como la ley del aborto, ¿no? A mí me sonó eso. La ley de la legalización del aborto hace que entonces se quieran embarazar para abortar, ¿no? Una cosa, bueno, que no tiene mucho sentido. Parece que ese, al final, en esta encuesta salió que no es de las causas, por lo menos las más votadas en estas encuestas, de por qué los padres no vacunarían a sus hijos contra el HPV. ¿Son encuestas como las de las elecciones? Pregunto. No, esto es un estudio de la CDC, CDC de Estados Unidos, sí. Porque si nos guiamos por las encuestas. Sí, tal cual, no. Este es confiable, que hicieron entre el 2010 y el 2016, lo volvieron a hacer en 2010 antes de que se vacunaran, en 2016 después de que ya estuviera la vacuna, y veían padres de varones y padres de mujeres, y ahí contestaban sobre por qué no les darían la vacuna o claro, por qué que se rehusaban. Y entonces, más que nada, era seguridad, reacciones adversas, ausencia de necesidad, desconocimiento del HPV y falta de recomendación médica, que ahí es un problema porque entran los médicos en juego, ¿no? Bueno, entonces, lo que sí yo les diría, para cerrar esta primera parte, que parece que el superhéroe en esta historia vuelve a ser el medio de comunicación tradicional, que a fuerza de investigación y menos ganas de clics potencia la difusión de información contrastada y comprobable. Y si eso llega a salir de organismos oficiales y del Estado, aún mejor. ¿Qué podemos hacer nosotros para detectar algunas fake news, por ejemplo, investigar la fuente, ¿sí?, leer en profundidad, verificar otras fuentes también? Considera tus prejuicios. Esa me pareció maravillosa, ese tip, porque es como, pará, voy a compartir esto, pero realmente lo estoy compartiendo porque, ¿qué? O sea, está mi prejuicio, estoy anteponiendo mi prejuicio para compartir algo o no compartirlo. Y preguntar a un experto, que en este caso sería yo, chicas. No, mentira. Bueno. Y respecto a lo de justamente, así sale del Estado y es oficial mejor, les doy tres ejemplos. Hay un ejemplo, por ejemplo, bajó la transmisión de HIV a recién nacidos, sí, de madres a recién nacidos, por ejemplo, por la AUH. La implementación de la AUH, por todos los controles que tienen que tener, sí, hacía que justamente las mujeres fueran diagnosticadas a tiempo y se pudiera evitar la Hermoso dato. Hermoso me lo dato. Voy a anotar en la agenda. Anótalo, gracias. Porque es un datazo. Podemos, ya pensé en una columna para HIV, chicas, ya tengo mucha gente que me puede ayudar, todo. Bueno. Ejemplo, calendario de vacunas. Tenemos uno de los calendarios más completos, ¿sí? Del mundo, podríamos decir. Y otro ejemplo es el programa nacional que encontré, el Programa Nacional de Prevención de Cáncer Cérvico Uterino, ¿sí? Que justamente se encarga de dar información sobre prevención de HPV y cáncer cérvico uterino. Por ejemplo, lo que podemos ver es que, bueno, el ex Ministerio de Salud, en verdad, hizo muchos spots, que todavía están colgados igual en el YouTube, aunque no sea más ministerio. Entre el 2011 y el 2014, todos nombraban al HPV, todos nombraban al PAP como método preventivo, a la gratuidad y a la obligatoriedad de la vacuna, el acceso que tenemos gratuito al PAP y a la consulta, con publicidad, con info exacta y aprobada por el ex Ministerio Secretaría. Esto lo digo porque hay otros spots que han circulado hace mucho tiempo, en 2008, en donde aparecía Araceli González. Yo ya se los conté esto, que lo Ay, encontré sí. el video, lo pasé de hecho en la charla, donde se caían unas siluetas, qué sé yo, y decía, bueno, salvate del cáncer, vacunate. Y en realidad en ese momento se pagaban dólares las dosis, no era gratuita y no era contra el cáncer. Bueno, o sea que hay que ir a las fuentes oficiales, que tenemos muchas. Tenemos la del Instituto Nacional del Cáncer, la Secretaría de Salud, Fundación Huésped. Hay muchos lugares y sitios donde pueden encontrar. Bueno, de hecho, todo el tiempo, sí. A veces Fundación Huésped está desmintiendo con campañas. Sí, totalmente. Porque está muy buena la página. Yo estuve chusmeándola, está muy buena. Suele ser. No, y en redes sí. hacen una, sobre todo en también. Twitter, sí. Están muy bien. Tienen muchos spots. Sí. Bueno, y por último, entonces, este programa que encontré, que ¿a qué viene el programa? Bueno, estos son estudios un poco más viejitos, ¿sí? Del 2000, más o menos 2008, es donde arrancaron. Lo que veían es que, bueno, en Argentina hay 5.000 casos de cáncer cervical y 1.900 mujeres mueren por esta causa. Eso es actual, ¿sí? Lo que tiene de malo es que, a pesar de haber más cáncer de colon e igual de pulmón, el cáncer este es íntegramente prevenible, por lo que ya les conté en la columna pasada, que es causado por una infección de un virus que se puede prevenir. Y lo que vieron es que en Argentina la mayor muerte era en provincias como Chaco, Corrientes, Salta, Formosa, Misiones, donde hay poco acceso y conocimiento que tienen de la enfermedad. Entonces ahí es donde me acerco a este artículo que les decía, viene de una investigación de la doctora Silvina Rossi, que es una investigadora de CONICET, y ella, por ejemplo, decía que el cáncer cervicuterino es inadmisible en el siglo XXI, no tiene razón de ser, se asemeja a enfermedades antiguas como el cólera. Es el cáncer de la pobreza, de mujeres socialmente vulnerables, porque es el único que se puede prevenir de manera completa, incluso antes de que sea cáncer. Refleja con máxima crudeza la desigualdad social en salud. Ellos empezaron en 2008, vieron que, bueno, las regiones de NEA y NOA tenían 3 y 4 veces más altas las tasas de muerte que las de CABA. Y lo que veían es que había una baja cobertura de tamizaje. Entonces arrancaron un programa nacional de prevención de cáncer cervicuterino, donde diseñan una política pública para prevenir esta enfermedad. Con el test de BPH, que es un test más de biología molecular, ¿sí? O sea, mejor, o se vio por lo menos en otras partes del mundo, que es mejor que la citología. Y la posibilidad de la autotoma. La autotoma lo que tiene es que hace que la mujer no tenga que ir tantas veces al centro hospitalario, y además también tiene mucho que ver con los factores subjetivos, que ahora voy a nombrarles algunos, donde la mujer lo que primero dice por qué no va a hacerse estos estudios del PAP, que es la prevención primaria, que es justamente porque ¿sí? Entonces la autotoma ya te elimina ese problema, ¿sí? Porque vos llevarías el tubito con la muestra, vos harías la autotoma. Bueno, entonces esto se hizo en un proyecto que arrancó en Jujuy, ¿sí? Donde ahí esa fue la primer población que estudiaron, y después se fue como yendo a otros lugares como Catamarca, Neuquén, Misiones, Tucumán, y después siguió con algunos partidos de la provincia de Buenos Aires. Se fue incorporando cada año algunos partidos. Lo que hicieron fue entonces introducirlo de manera programática como política pública, de manera tal que pudieran evaluar y al mismo tiempo desarrollar todos los componentes para que sea efectivo. ¿Por qué eligieron Jujuy? Porque era el de mayor mortalidad por cáncer cervicouterino en ese momento. Lo que vieron es que en el primer año aumentó la cobertura un 50%, ¿sí? con este plan. Obviamente que formaron, capacitaron proveedores, proveyeron materiales de comunicación de salud, respetando las culturas, ¿no? Porque también había mucha comunidad originaria. Instalaron un laboratorio donde justamente hacían esto. Y es lo que les decía, que me interesaba saber qué estaba pasando hoy con el programa, si se seguía haciendo, si no se seguía haciendo o qué, pero no tuve esa información, ya voy a ver si la tengo. Me interesó mucho también que tienen un sistema eficiente de seguimiento y tratamiento de mujeres con lesiones precancerosas, que se les llama navegadoras, son mujeres que lo que hacen es contactar a las mujeres que no completaron su proceso de atención y articulan con los servicios de salud para facilitar su atención. Para incentivarlas. Para que no dejen el programa. Uh-huh. Estoy repasada, ¿no? Estamos justo sobre la hora. Bueno, les digo solo una sola cosa. Respecto a la percepción y conocimiento, hay un artículo que se llama Lo que piensan las mujeres, conocimientos y percepciones sobre cáncer de cuello de útero y realización del PAP, de Nina Samberlin en el 2013, que justamente, bueno, véanlo porque yo les iba a dar un montón de ejemplos, pero no voy a llegar, donde justamente ven que los factores subjetivos son mucho más causales de no ir a hacer el PAP que los factores objetivos, como la vergüenza, el temor, los rumores, malas experiencias... celos, la pareja celosa que no la deja ir a hacerse el PAP, increíble. Ay, sí. Pero hay está bueno porque son testimonios verídicos, que bueno, les iba a leer algunos pero no llegamos, así pero que sí, véanlo ustedes, sí. Y eso afectaba mucho más el hecho de ir a hacerse el PAP que los factores objetivos, que era el desconocimiento, turnos, sistema de espera, distancias. Entonces, lo que más... Qué terrible. Sí, y también que se asocia a la promiscuidad, que se asocia a que en realidad es algo de jóvenes, o esto del destino, ¿no? Bueno, ya está, algo hay que morir, las mujeres posmenopáusicas, que es como que dicen, bueno, ya está, ¿para qué voy a ir? Ya no tengo más relaciones sexuales. Bueno, el desconocimiento de ninguna sabía de todos los testimonios que recogieron, ninguna sabían que esto tenía que ver con el HPV. Solo 3 habían escuchado alguna vez nombrar el HPV, muchas la confundían con HIV. Bueno, y también hicieron de justamente mujeres de comunidades originarias, como les decía, que tienen la triple discriminación, sufren, ¿no? Por ser mujeres pobres y de comunidad, de cultura originaria, comunidad originaria. También analizaron de ellas qué era la percepción, cuál era la que tenían. Y bueno, también conclusión, además les digo lo que me pareció lo mejor, básicamente, es que el rol de la mujer dentro del hogar se presenta como una de las principales barreras para la concreción del control de salud periódico. La priorización de las tareas del hogar y cuidado de los hijos son los argumentos que justifican la falta de tiempo para realizar el control médico de las mujeres. Así que, nada, para mí deberíamos tener una ley de educación sexual integral que abarque, que federalice, algo que llegue a todos, tratar nosotros desde la ciencia y desde la salud de... esto, desmitificar y tratar de ayudar de alguna manera, promover, y que estas políticas públicas sigan, estos programas sigan. Les voy a traer a ver si siguió o no siguió, porque quiero saber eso. Y bueno, nada, básicamente eso, que todos podemos ayudar. Así que desde la micromilitancia como hoy. Gracias, Sole. Muchas gracias a usted. Gracias. Nos despedimos porque no nos queda más tiempo y viene Fer Tevele con Oral y Público y nos va a sacar a las patadas. No, mentira, no nos saca nunca a las patadas. Tiene una boina hoy muy interesante. Acá, ¿no? Me tapa todo sí, la pared. Sí, no está acá, pero tiene una boina muy interesante. Así que los dejamos con Oral y Público. Les dejamos, las dejamos. Nos despedimos. Hasta el próximo programa. Chau. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Hey, somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. La hoguera violeta en la retaguardia.